FM Moreno 90.1. Estación de radio. Al colegio, así que cuando volví, cuando salí, me encontré con mi grupo de compañeros del centro de estudiantes y encontramos el colectivo y el colectivero. Y bueno, lo paramos y le dijimos que era ilegal lo que estaba haciendo. Bien, situación que se repite no solamente en la línea de la Perlita, sino también en otras líneas de colectivo. Por razones en la vida común, uno ve que, por ejemplo, en un colectivo que va hacia San Miguel, cuando los chicos no tenían, en este caso, el boleto estudiantil, o ellos decían que no era el adecuado, que era falso, pero en realidad era el que te dan en la empresa realmente, a las 7 de la mañana los bajaban del colectivo en cualquier parada, sin tener en cuenta el riesgo que significa esto. Porque Lucía, en este caso, es adolescente, bueno, tuvo que dirigirse al colegio, pero esto también lo hacen con menores, y esto implica una responsabilidad. Porque los chicos suben al colegio y los padres están convencidos de que van a llegar a la parada en donde tienen que bajar para ir al colegio. Si en algún caso les llega a pasar algo porque no se cumplieron las normas o porque no los dejaron subir diciendo que no era el carnet adecuado, también implicaría responsabilidad por parte de la empresa. Muchas veces, por cuestiones burocráticas que tiene la empresa, terminan afectados, en este caso, los alumnos, a veces de primaria y a veces de la secundaria. Escuchemos el segundo audio donde Lucía Carela explica y da datos más concretos de el colectivo en el que fue y el chofer que en este caso le negó a ella el acceso a un servicio público. Colectivo 501, 73, la patente es T, B larga S, 236. No pudimos tomar el nombre del colectivero porque tampoco lo rechazó, digamos. ¿Esta situación había sucedido anteriormente en otras ocasiones o similares? Y hemos sido agredidos varias veces por los colectivos, más que nada nuestros compañeros del centro, que también les han rechazado los carnets, más que nada cuando son las constancias que hace el colegio con la fotocopia del DNI, siempre te la rechazan, que en realidad eso es legal, está dicho en la ley. Bueno, pero no, nunca habíamos visto esto de que te saquen el carnet que te da el consejo, que aparte de que el consejo escolar lo firma, va a la empresa se encarga de firmarlo, te lo devuelven y con eso viajas 6 meses, porque después te lo hacen renovar, que también eso es ilegal porque se supone que no debería ser así. Y hasta que te lo renuevan, estás un mes pagando 1.10, que es el boleto mínimo. Y van a realizar una denuncia respecto a esta situación de maltrato, porque de alguna manera es algo que ya, como bien lo mencionabas, roza lo ilegal. Sí, vamos a realizar una denuncia, tanto en Defensa del Consumidor, donde sea también necesario, porque no podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas. De hecho, hablamos con gente de la policía, digamos, paramos un patrullero, le comentamos, los policías fueron uno a hablar con el colectivero y el otro se quedó hablando con nosotros, le comentamos lo que había pasado y nos dijeron, cuando fueron a hablar con estas personas de la empresa, que sí, dicen que es falso porque el pase que está plastificado estaba roto, entonces podía ser muy fácil que yo hubiera metido una foto, pero dijimos que era yo, me identifiqué. De todas maneras me dijeron que la policía no podía hacer nada, no podía retenerlo porque era parte de la empresa y no se pueden meter en estas cosas. Que de todas maneras, bueno, que volvíamos a reclamar, que hiciéramos la denuncia. Bueno, ahí Lucía explicaba la situación. En este caso se hacen las denuncias pertinentes para poder buscar alguna respuesta por parte de la empresa del accionar del personal. Recordemos también que estos trámites, o sea, los trámites que implican poder conseguir el boleto estudiantil, porque no es algo que es tiene agilidad. En todo caso, los chicos que quieren este beneficio tienen que ir muy temprano, en horas de la mañana. Nosotros hicimos un móvil a las puertas de la empresa a buscar este beneficio junto con sus padres, y esto tarda un tiempo. Situación que se tiene que dar para que los chicos puedan acceder a este beneficio del boleto estudiantil a 10 centavos para las escuelas secundarias. Escuchemos ahora sí el último audio de Lucía Cañete, que es integrante del FEJOM, del Frente de Estudiantes de Moreno, que explica a ver cómo van a accionar ellos en conjunto. Como participante del FEJOM, nuestra problemática mayor es esto de la perlita, el maltrato de la empresa, de los conductores, por más que sean empleados, se tenía que dar cuenta que tampoco están así. Primero vamos a empezar por lo formal, que es presentarnos una carta, y después, si no tenemos resultados con esa carta, movilizarnos, porque sabemos que si no nos movemos, sabemos que no hay resultados buenos. Así. No, pero frente a esta situación debería actuar el municipio. Sí, la verdad que se te tenía que dar cuenta, porque la verdad, no, más allá de que yo sea estudiante, creo que a todos nos concierne, porque o sea, la Perlita es el único colectivo de Moreno y es como que a todos nos afecta. ¿Ya había pasado este maltrato con otros compañeros? Sí, que no sabían que les habían sacado el carnet, pero no se lo habían sacado, sino que se lo habían para mirar porque si era trucho o si estaba fuera de la fecha. Bueno, ya está a mi lado mi compañero Fernando Ochoa. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buenos días, Cintia. Buenos días a los oyentes. Escuchaba atentamente los testimonios de estas adolescentes, de estas luchadoras por el boleto estudiantil, porque siguen con la lucha. El FEJOM es una de las organizaciones que está luchando por que se implemente legalmente el boleto como otras escuelas, porque no solamente se reduce a este hecho que sucedió en la alumna del Colegio San José, sino que está sucediendo constantemente con todos los alumnos de las escuelas del distrito. Es una situación que se repite, bien lo escuchábamos cuando las chicas lo decían. Lo grave aquí es que el chofer no le quería devolver el carnet, sea falso o no, no se lo quería devolver y la llevó hasta la terminal. Ahí quizás está la gravedad y, como bien lo decía Lucía, la inconstitucionalidad del hecho, ¿no? Porque primero privó por unos minutos de la libertad y luego este derecho constitucional de tener la constancia para sacar el boleto estudiantil. Recordemos, como bien lo mencionaba Cintia, también está el negocio, ¿no? La empresa saca un carnet que vale 5 pesos y que obvio va a defender sus intereses. También acá hay que rescatar la actitud ciudadana por parte de estas jóvenes, que van a hacer los reclamos pertinentes para decir, bueno, que esto no pase más. Porque muchas veces le pasa a otros alumnos y no tienen las herramientas o el conocimiento de dónde tienen que ir a quejarse para reclamar esta situación. O muchas veces también los padres no lo acompañan en esta protesta, en esta queja. Exactamente, es algo que desde aquí acompañamos. Vamos a estar hablando con otras escuelas para ver si esto se repite y acercarnos al Consejo Escolar, si hace alguna medida frente a esta situación, y también el municipio, porque tiene que ejercer su poder de policía frente a una situación en la que una empresa que está funcionando en el distrito hace una actividad ilegal, como en este caso lo de la constancia, ¿no? Años anteriores el trámite solamente se hacía en la empresa La Perlita. Ahora también, si bien el Consejo Escolar recibía los datos, se terminaban de imprimir las tarjetas y armar con la foto correspondiente digital en la empresa. Luego, más tarde, se llegó a un convenio para poder agilizar esto y se entregaron estas constancias de alumno regular con una foto que les permitía poder seguir viajando. Una forma de agilizar, pero que al mismo tiempo también genera trámites burocráticos que dificultan a la hora de estudiar, un derecho fundamental que tienen los chicos y que a veces por 2 pesos con 20, que es el boleto mínimo, se dificulta llegar también al colegio. Continuemos así con Recorte Informativo. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o al 1561-5403-59. El domingo son las elecciones, cada vez estamos más cerca de llevar adelante nuestro derecho como ciudadanos y también la posibilidad de elegir. Continuamos así con Recorte Informativo. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para não. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Guatemala. Respaldo mundial. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala recibió el respaldo del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y de varias entidades guatemaltecas por la labor que realiza en el país. Por medio de un comunicado de prensa, Ki-moon eligió el trabajo desarrollado por la Comisión y todo su personal y la ayuda que dan para reforzar la justicia y el establecimiento de la ley en Guatemala, en el marco de la visita que realizó su titular, Carlos Catrezana, en la sede de la ONU en Nueva York. De acuerdo con Prensa Libre, el secretario general de la ONU solicitó con urgencia total respeto al mandato y a la independencia de la Comisión y agradeció el apoyo político y financiero de la comunidad internacional. Por su parte, representantes de organizaciones de derechos humanos se reunieron con el fiscal general Velázquez Zárate para ofrecerle su respaldo en la lucha contra el crimen, al igual que otras organizaciones que trabajan junto al Ministerio Público en varios casos de impacto. Nacionales. Mal confirmado. Uno de los mayores referentes europeos en el estudio de agrotóxicos aseguró que el glifosato estimula la muerte de las células de embriones humanos y reveló así la polémica por el daño que causarían a las personas las fulmigaciones de los campos de soja. Utilizando dosis 1.500 veces inferiores a las utilizadas en plantaciones de soja, un investigador argentino, Gilles Eric Seralini, comprobó que el glifosato provoca trastornos intestinales y cardíacos, malformaciones y alteraciones neuronales. El científico dijo: "Hemos trabajado en células de recién nacidos con dosis de producto 100.000 veces inferiores a las que cualquier jardinero común está en contacto. El Roundup, realizado a base de glifosato, programa la muerte de las células en pocas horas". Las afirmaciones de Seralini se ubicaron en la misma línea de lo confirmado a principios de mayo pasado por el director del Laboratorio de Embriología Molecular del CONICET y la Facultad de Medicina de Buenos Aires, Andrés Carrasco. Provinciales. Córdoba. Subsidio rechazado. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba decidió rechazar los fondos girados por Minería Lumbrera. Decisión fue adoptada por su consejo directivo.

impulsada por varias organizaciones sociales, en la que iba a finalizar en la Plaza San Martín con una olla popular. Y cuando se estaba realizando la jornada, se acercó personal policial diciéndole que no se podía hacer esa actividad frente a instituciones, es decir, que iban a estar resguardados por un gran cordón policial. Las organizaciones sociales presentes se presentaron frente al edificio del Consejo Deliberante, manifestando sus sensaciones de enojo y también impulsando de alguna manera públicamente el no los votes. Por eso hablamos con Juan Ruedi, referente del M29, en las que nos va a contar sobre en qué consistió la jornada, cuál era el objetivo principal de esta iniciativa que iba a finalizar con la olla popular, y sobre el cordón policial. ¿Por qué no se los dejaba manifestar frente a instituciones? Juan Ruedi dijo lo siguiente. Estamos cerrando la campañita de No los Votes, como lo venimos haciendo ya hace varios meses. Estuvimos conversando con muchos vecinos de Moreno y nosotros planteándole una concepción diferente de la política que tiene que ver con la intervención directa de los afectados por la crisis y la emergencia social que sufrimos en la Argentina, salgan al reclamo, ¿no? ¿Se imaginaban que iban a tener este cordón policial aquí frente al Consejo No, mirá, nosotros públicamente anunciamos justamente que esta actividad era una actividad de propaganda bastante diferente de las que realizamos nosotros. Hoy no estamos con palo, con capucha, no prendimos fuego neumático, justamente porque queríamos conversar con la gente que pasa por Moreno, contarle lo que pensamos, y bueno, y eso también forma parte de la democracia y de la vida política, y pensamos hacer una olla popular para compartir el cierre de campaña, lo cual nos dijeron que si nosotros instalamos una olla frente a alguna de las instituciones íbamos a ser reprimidos. Como verás, estamos solamente con la gente de los comedores, con un grupo de compañeros que son los más cercanos de los comedores, donde íbamos a comer para compartir el final de la campaña, y del otro lado nos plantean que si hacemos eso nos van a reprimir. Nos parece una situación absurda y, por otro lado, una muestra de debilidad política total de cara a lo que viene en las elecciones, ¿no? Porque acá hay una realidad inocultable, que es el hambre en Moreno, y nosotros tenemos la obligación de mostrarlo, ¿no? Bueno, ahí escuchabas a Juan Rey, referente del M29, en la que mencionaba, nosotros teníamos pensado hacer una actividad para llegar al público, no íbamos a ir con palos, capuchas o cortando la calle con gomas, incendiando la vía pública, porque la idea era otra, era de alguna manera que la gente se entere de esta propuesta de no los votes. ¿Por qué ellos mencionan que no hay que votar en este 28 de junio próximo? Por eso estuvimos hablando con la gente que estaba acompañando esta jornada, y hablamos con María Esther Figueroa, del barrio La Fortuna, que nos va a dar su opinión respecto a las próximas elecciones y también lo que se vive en los barrios, más precisamente en el barrio La Fortuna. Y bueno, vinimos acá a marchar por asuntos para que no vote la gente, porque vos le votás a ellos y cuando vas a pedirle algo no te dan nada, no te solucionan nada. Y sin ir más lejos, a mí cuando me tenían que ayudar porque no tenía vivienda, me mandaron 25 chapas de cartón, 4 frazadas, un colchón, y me dieron supuestamente una bolsa de mercadería, decía que venía yerba, harina y alverja. Eso no es una bolsa de mercadería para uno que necesita. Y bueno, y cuando vas a la municipalidad no puedes hablar con el intendente tampoco ni verlo. Entonces, ¿para qué querés que le vote? Bueno, ahí mencionaba, ¿no? ¿Para qué querés que lo vote si no hacen nada en los barrios? Los barrios siguen con la misma problemática, con la misma situación. Y es algo muy similar a todos los testimonios que estuvimos charlando. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Juan Antonio Manrique, que nos va a contar que semanas atrás visitó al barrio La Fortuna Andrés Arregui, y las sensaciones que le produce una visita, como quizás también tuvieron las sensaciones los vecinos de Vergel y también la gente de 3 de diciembre, cuando se utilizan los actos para presentar alguna obra pública con el clima de campaña, ¿no? Que todos los discursos van directo a cautivar a la gente para que sea un voto el 28 de junio. El tema que estábamos hablando, Fernando, al principio del programa, cuando decíamos que esto resulta ilegal, porque no se pueden presenciar inicios de obras, con la intención de hacer campaña política. Bueno, situación que aquí en Moreno pasó ya varias veces. Scioli vino y visitó nuestro partido para entregar las casas del barrio 3 de diciembre y también anunciando las obras en el Vergel. Aquí también estuvieron acompañando el candidato a diputado nacional, Mariano West, y el intendente, y candidato también a concejal por testimoniales, Andrés Arregui. Candidatura testimonial que también roza casi lo inconstitucional, ¿no? Ahí. Pero siempre hay herramientas para que sea legal. Teniendo en cuenta también que estamos en una situación de democracia, tenemos que dar a conocer aquella postura que dice no los votes. No te presentes, no vayas, vota en blanco. Porque es una manera también de ver y es una realidad que se está viviendo hoy. Hoy yo te estaba comentando que en el Centro Universitario de Moreno hicieron una encuesta que de 35 jóvenes que asisten a la universidad, 25 no saben a quién van a votar y tampoco les interesa saber a quién votar. Esto implica también el descreimiento por parte de una política y de una democracia que tenemos que defender, pero que falta madurar también. El cansancio de promesas, dijo Juana Antonia Manríquez ayer cuando le consultábamos qué le causaba la visita de Andrés Arregui a su barrio, y dijo lo siguiente, su expresión de bronca. Está bien lo que estamos haciendo, en una parte estamos haciendo esto porque yo por lo menos no me convence de las elecciones, porque no hay futuro para mí, los jóvenes, para los chicos, hay mucha inseguridad en el barrio. Hace unos días lo querían asaltar a mi hijo, estando ahí en la parada de colectivo. Bueno, hace unos días también anduvo el señor intendente, pero arriba del coche, que no bajó porque andaba buscando la gente que trabaja de la luz. Y es un vecino el muchacho que está trabajando ahí en la luz, y le dijimos, bueno, mirá que anda tu patrón. Y dice, uy, anda mi patrón, y serio, pero qué ganas con que te ande mirando, lo que tenés que mirar es la calle, ¿por qué no bajo a ver las veredas, a ver las basurales que hay? Las calles las hemos arregladas por vecinos que traen cascote, ellos no hacen nada, o sea que cuando hay elecciones ellos van, miran, andan, vienen. Es la primera vez que lo veía, dijo Juana. Y también le consultamos cómo viven ellos en los barrios las medidas que llevan adelante los punteros políticos, ¿no? Porque también aparecen estos personajes en esta época de elecciones, en la que van utilizando la necesidad que se vive en los barrios, que bien lo describían los testimonios que estamos escuchando. Se instalan también los subcomandos, los denominados subcomandos, donde, bueno, existe un trabajo más desde los barrios, acercándose a la gente, en esta oportunidad acercando los padrones donde tienen que votar, pero que implica también un cierto trabajo para poder acumular más cantidad de votos. Y promesas. Promesas que bien lo escuchábamos, ¿no? Ya están hartos, no quieren saber nada de promesas, quieren hechos concretos, y por eso Juana va a hablar de los punteros que trabajan en los barrios y que solamente ven a la gente como un voto, y sobre las candidaturas testimoniales. Una, la del intendente Andrés Arregui, que ya estuvo visitando La Fortuna. Y otra, la del diputado Mariano West. Y muchas testimoniales más. Sí. Mariano West va por la reelección de diputado nacional. Scioli se presenta como candidato a las testimoniales. Tantos nombres que uno ya se confunde, ¿viste? Pero es todo lo mismo. Escuchamos a Juana. ¿Qué te pasa a vos frente a esto que estás de alguna manera denunciando, que es la metodología de los punteros en esta época electoral? Y que son unos vivos que quieren, como no se pueden, o sea, de mi parte, de nosotros los grandes, que somos grandes y entendemos, no nos van a venir a convencer con un gramo, ni con un kilo de azúcar, ni aunque no hay, directamente no hay nada. Y bueno, es como que ellos agarraron a unos chicos jóvenes para entusiasmarlo, y el pibe, claro, le dan una zapatilla de libre deporte, que libre deporte se las regala la zapatilla, no será, porque yo lo he ido a cambiar una zapatilla para mi hijo, el año no trajo como es que hizo, y la zapatilla se las regala libre deporte. Y ellos, claro, los convencen los chicos, y como chico mi hijo tiene 18 años, a lo mejor yo va a votar, es un voto va, pero lamentablemente no va a votar mi hijo porque no salen los padrones. ¿Y qué opinás de las candidaturas testimoniales? Por ejemplo, el intendente Andrés Arregui postulándose como primer candidato a concejal. que tendría que tener vergüenza el de postularse de vuelta con todo lo que está haciendo, y si él quería postularse de vuelta tenía que salir a la calle y salir barrio por barrio, casa por casa, y ver la pobreza que hay, la indigencia que hay y la hambre que hay de los chicos. Es un hambre terrible, ver los chicos y ver en la salita, en los hospitales, que no hay nada, no hay remedio. Los doctores hacen lo que pueden, pero si no hay remedio, ¿qué querés que haga? Yo puedo llevar a 2, 3 chicos al hospital, y si no hay remedio, del hospital van a la salita, la salita van al hospital y así los tienen. Y ellos tenían que ver primero la salud, la educación, el pueblo, ver todas las cosas que para postularse, volver a postularse de vuelta, porque si no hizo nada todo el tiempo. Por lo menos el barrio La Porteña, ahora lo recorrió porque era ese. Yo la verdad que no lo conozco, te digo la verdad que no lo conozco ni la cara al señor Arregui. Bueno, bien lo que decía Juana, ¿no? Hay muchas necesidades. Uno desde la bronca puede denunciar, pero en la práctica, en la realidad, se choca contra grandes vacíos estructurales. Por ejemplo, el hospital. Dicen, los trabajadores están haciendo lo que pueden, pero si no hay insumos, si no está el edificio en condiciones para trabajar, ¿qué podemos hacer? Los barrios no mejoran, el barro sigue. Una situación que se agrava. Y es algo que cuando visitamos todos los barrios es muy similar, los testimonios de los vecinos, esta impotencia, ¿no?, de chocar contra la falta de respuestas de parte de los que gobiernan. Algunos decían que para postularse a algún puesto político primero tenían que vivir aproximadamente 2 o 3 años en una villa y saber realmente cuál era las necesidades de la gente. Entonces uno se podía poner en el lugar de aquellos que más necesitan y establecer políticas públicas que favorezcan y sean para todos. Bueno, esta es una, no sé si vivir 3 años, pero sí caminar por lo menos los barrios y ver qué es lo que necesita realmente la gente. Como bien decías vos, el hospital Mariano Luciano de la Vega, bueno, no tiene las condiciones para atender la cantidad de gente que debería tener. Se necesitan 3 hospitales como estos. Pero aparte también, las condiciones en las que se atienden, no solamente por los insumos, sino por la calidad de profesionales, que en algunos casos la atención es muy buena, pero en otros la gente llama a la radio para quejarse, también es importante, y implica un control por parte de las autoridades también, que se cumpla la función como corresponde. Escuchándote atentamente me vino a la memoria un texto de Roberto Ar, que dice, yo quiero ser diputado, y que de alguna manera desde ese texto uno empieza a escuchar a un candidato, pero que no miente. Dice, yo les voy a robar, yo voy a apoyar a las empresas internacionales, no los voy a escuchar demasiado, pero vóteme. Desde la ironía, Roberto Ar en la década del 20 describía una situación que se vivía en Argentina muy similar a ahora, ¿no? Nada más que todavía se siguen manteniendo las promesas. Por eso, el último testimonio que vamos a escuchar es de Juan Ruedi, referente del M29, que impulsó esta campaña de No los votes, en la que va a mencionar con qué se encontró en la jornada de ayer y todos estos días que se estuvo haciendo la campaña con la gente, ¿no? Ya escuchábamos algunos testimonios. Nos dan un panorama de lo que se vive en la calle. Pero Juan Ruedi va a dar su opinión respecto a lo que se encontraron ellos cuando le decía a la gente, no los votes. Con mucha bronca, la gente tiene mucha bronca. Pero el problema es que la bronca no se transforma en una respuesta organizada, en reclamo, en demanda, como debería hacerlo. Más bien a veces se transforma en apatía, y nosotros entendemos que el problema no es que la política sea mala, sino que los intereses que defienden los partidos políticos del sistema son contrarios a los intereses de las mayorías populares, ¿no? ¿Qué sucederá el 28 de junio? ¿Después del 28 de junio? Después del 28 de junio la situación de emergencia social continúa, es más, se va a profundizar. Nosotros entendemos que esto es una gran mentira, porque todos estos que hoy se proponen como algo nuevo en la política son sectores que de una u otra manera han estado vinculados a las anteriores gestiones. Los que no fueron menemistas estuvieron con la Alianza, los que no estuvieron con Kirchner, otros siguen estando, entonces es todo lo mismo. Entendemos que la forma de hacer política es en primera persona, donde hay un derecho incumplido, la gente se tiene que organizar, hacer una nota, juntarse con los vecinos, cortar una calle, dirigirse a un edificio público, hacer sentir la bronca, pero la bronca tiene que estar organizada, tiene que tender a resolver la problemática social que hay en la Argentina. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Informativa de FM Moreno. Internacionales. Nicaragua. Libre de analfabetismo. Una comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, anunció ayer que el índice de analfabetismo en Nicaragua es de 4,73%, por lo que es considerado territorio libre de analfabetismo. El gobierno sandinista Daniel Ortega aplicó el método cubano de alfabetización Yo Sí Puedo, que permitió que en 2 años el índice de analfabetismo baje del 19 al 4,73%. La UNESCO exige que el índice sea menor al 5% para que un país se considere libre de analfabetos. El ministro de Educación, Miguel de Castilla, afirmó que quedan 18 municipios en los que el índice aún no es menor al 5%. Al respecto, Castilla aseguró que buscarán reducir la cantidad de iletrados en dichos municipios de lo que queda del 2009. Nacionales. Problemas presidenciales. El abogado Ricardo Morán Sáenz presentó hoy 4 denuncias, una de ellas para que se investigue si la presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó un avión privado de la petrolera Repsol YPF. Fuentes judiciales señalaron que el letrado pidió que se investigue si un avión privado de la petrolera Repsol YPF, propiedad de españoles, vino de Europa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra, donde la primera mandataria asistió a la reunión de la Organización Internacional del Trabajo. El abogado se preguntó, ¿cuánto costó esa contratación o de haber sido una gentileza de la siempre privilegiada Repsol YPF? ¿Cómo se compadece ello con los directrices de la Ley de Ética Pública 25,188? Otro de los temas que Mona Sáenz puso bajo la lupa, la designación de Gabriel Mariotto en el Confer, solicitando que se investigue si su nombramiento ha sido o no ilegal. El letrado sostiene que Mariotto tuvo una radio comunitaria en Temperley que vendió a Arivet, pese a que la emisora había sido declarada ilegal por el ente de control y en 2005 consiguió un permiso precario. Provinciales. Buenos Aires. Ausencia en la boleta. El juez electoral de La Plata, Manuel Blanco, prohibió a la agrupación Con Voz Buenos Aires y al Modín la utilización de las boletas con Luis Alberto Patti como cabeza de lista. El sábado pasado, 2 días después del fallo de la Cámara que impugnó la candidatura del ex comisario procesado y detenido por delitos de lesa humanidad, Blanco notificó a los partidos que por orden de la Junta Electoral debían retirar los 50 millones de boletas impresas con el nombre de Patti. El apoderado del Modín, Santiago Cuneo, presentó un amparo diciendo que la objeción es de cumplimiento imposible porque las boletas están oficializadas por la Junta Electoral y no hay manera de que se llegue a imprimir todo de nuevo en 48 horas. Lo que solicita el juez Blanco es que sea Mercedes Landa la candidatura ultramenemista que estaba en segundo lugar quien encabece la boleta de Patti. Si esa opción no es posible, la única alternativa sería que no se presenten con candidatos nacionales, sino provinciales y locales únicamente. Locales. Difundiendo la propuesta. En el día de ayer, organizaciones sociales realizaron un acto frente al edificio del Consejo Deliberante, siendo el cierre de la campaña No los Votes. Juan Ruedi, referente del M29, mencionó la importancia de esta jornada que finalizó con una olla popular en la Plaza San Martín. No,

y sobre la campaña de No los votes, llamó Irma y dice que no está a favor de esta campaña, sino que dice que hay que votar aunque sea a los partidos chicos, porque de otra manera se está apoyando al oficialismo. Y dice que no está de acuerdo tampoco con uno de los testimonios que escuchábamos de los vecinos que decían que ni siquiera bolsones de comida dan, que tendrían que dar fuentes de trabajo. Los vecinos también estaban de acuerdo que hay que dar fuentes de trabajo. O sea, ese es el objetivo principal, es luchar por un trabajo digno y no por subsidios, como lo bien mencionábamos cuando escuchábamos los testimonios y decíamos las herramientas que utilizan los gobernantes para hacer campañas, ¿no? Bien, como lo mencionaba Cintia, algo que roza lo ilegal, como lo escuchábamos hoy en la primera hora. Una postura que podemos compartir o no, pero que también hay que decirla, esta de no los votes. Aquellos que están de acuerdo y aquellos que no, que piensan que para seguir construyendo una democracia, bueno, hay que tener participación. Y la gente también lo sabe desde los barrios, pero a veces, bueno, la indignación lleva a estas propuestas de alguna manera. Ya tenemos en el piso nuestro compañero Rubén Bustamante, quedan 5 días para las elecciones. Bueno, para que nos dé un ámbito, una mirada de cómo se está planteando en Moreno los candidatos. ¿Cuál es la postura que tienen hoy? ¿Cómo nos estamos acercando? Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Cintia, Fernando, ¿bien? Bien, bien, bien. ¿Tienen gripe? Frío, ¿eh? ¿Tienen gripe? Ahí andamos, acercándonos. Pero vamos a estar cuidándonos con algún tecito de limón porque hacemos la cobertura el día domingo de elecciones que va a suceder el 28 de junio. Sí. Té con limón. Sí. Eduardo Pierce decía, desde las 8 de la mañana vamos a estar trabajando. Fanático, Pierce. Ah, sí, mira, bueno, voy a tener que escuchar a primera hora para enterarme a qué hora estamos el domingo. Pierce empieza a las 8 solo. Claro. Después vemos nosotros. Muy compañero. Muy compañero, sí, Fernando, muy compañero. Yo a las 7 voy a estar con Pierce acá. O en mi casa escuchando a Pierce, no sé. Bueno, falta muy poco, sí, y uno cuando lo analiza en frío. Esto comenzó hace 40 días, lo que marca una diferencia en elecciones anteriores, que las campañas eran más largas. Los gobiernos, como ocurrió siempre, no es algo que se le puede atribuir a este gobierno, pero los gobiernos siempre pueden mostrar o pueden exhibir lo que se ha hecho porque forma parte de una plataforma de gobierno que cuando acceden al poder prometen. Y es obligación de la ciudadanía exigir que se cumpla. Esto me parece importante remarcarlo porque si fuera otro gobierno, sucedió con la Alianza en menor medida, pero cuando Fernando de la Rúa y todo el grupo de hombres y mujeres constituyeron la Alianza y ganan en el 99, llegaron con la promesa de oxigenar a la política, de una transparencia y de una identidad diferente al PJ de Carlos Menem, algo que por supuesto se frustró cuando se desmanejó la economía o finalmente la burbuja de la convertibilidad tenía un ciclo concluido, ya no había canastas de moneda como la que había anunciado Domingo Felipe Cavallo, ni nada que se le parezca. Por lo tanto, esta elección, con las expresiones que ustedes han comentado en la mañana de hoy, esto de que no se vote y que efectivamente en cada elección hay gente que no vota, hay gente que se abstiene, pero hay un porcentaje de la población que sí concurre a las urnas, hay un porcentaje de la población que va a convalidar la gestión de gobierno de Andrés Arregui de los últimos 15 años, hay otro porcentaje que le dará su acompañamiento, una vez más, a los hermanos Assef, y hay otra porción que va a empezar a acompañar un poco más a la coalición cívica, o menos a Arregui y más a Assef, o menos a Assef y a las otras fuerzas que se presentan, estoy hablando de Nuevo Encuentro, Moreno Vive, el Partido Obrero, porque esto es la democracia, frágil, endeble, pero es como, no sé, nos han inculcado. Caer en ciertos antiperonismos no me parece criterioso, porque es desconocer una identidad que tiene el partido de Moreno, que debe darse una discusión sobre qué tipo de peronismo. Pero eso es algo más partidario, hace más al movimiento, no a la ciudadanía. La ciudadanía mide si el camión de la basura pasó, si la lámpara se cambió, si hay una limpieza de calles, si pueden tener agua potable, si van a tener gas, si van a tener cloacas, porque esto también hace a la función de un municipio. Por supuesto, una de las realidades que jamás podemos ocultar nosotros es que hay un modelo que a mi criterio es parte de la matriz neoliberal de los 90, en donde hay una cesión de facultades de lo público a lo privado extraordinaria, empezando por el trébol y hacia abajo. Por lo tanto, este es un modelo a discutir, es un modelo a cuestionar y nosotros lo hemos hecho siempre, lo seguiremos haciendo. en tanto no aparezcan señales o síntomas de que pues, se puede cambiar la matriz, que no tiene nada que ver con las prédicas peronistas de justicia social, en gran medida este modelo, pero sí hay una política asistencial que se puede definir clientelar, pero una política asistencial que en los barrios funciona, porque la necesidad es enorme. Y ese habitante con muchísima necesidad requiere del acompañamiento, aun cuando sea de este tipo, para intentar subsistir o resolver sus problemas. De allí que lo dijimos nosotros en esta radio, en los diferentes programas, que la elección del 28 no va a proponer ninguna solución mágica, porque no existe. Esto de la generación del trabajo, usted lo viene charlando hace mucho tiempo con Eduardo Lucita, lleva una planificación a medio y largo plazo. Cuando se escucha en las campañas, como esta, por ejemplo, que todos, menos el oficialismo no habla de salario, una asignación universal, porque no habla de una asignación universal por hijo, sí lo puede hablar el acuerdo cívico y social, fuerzas locales hablan de presupuesto participativo, la banca ciudadana, el gobierno dice, nosotros hacemos, aquí está la ruta 23, está la ruta 25, estará la maternidad, estará el servicio de cloacas porque hay una planta potabilizadora en Catonas que se tienen que hacer las conexiones, que son las redes troncales. Eso es lo que tiene para exhibir el gobierno, están los planes de vivienda, con un recorte que se hace de los últimos 5 años. Y nosotros decimos que se debe mirar la película completa de los 15 años de gestión que inició Mariano Hues en diciembre del año 1995. Rubén, pero también en las elecciones hubo, en las campañas de las elecciones, el partido oficialista demostraba que había disminuido la intención de votos y se trataba de hacer campaña también llamando a esos peronistas que en algún momento o se pasaron a otras filas, se decían las campañas, o bueno, no coinciden con la política que se está llevando adelante. Con esto quiero decir, hay una mirada de que existen militantes que en realidad se alejaron también del kirchnerismo. Hay una percepción de esto. El oficialismo local, por ejemplo, tiene una lectura. Que lo que más afecta, mirá vos, lo que más afecta a la gestión es la candidatura de Kirchner. Porque la imagen de Kirchner no es buena. Esto puede ser tomado como una necedad del oficialismo porque desconoce que 15 años desgastan a cualquier gestión. O bien hay una confianza absoluta que, si uno mira la lista, una vez más lo decimos, y están todas las agrupaciones peronistas y todas están en la calle con el Nosotros Hacemos, es una fuerza que va a aplicar todo lo conocido, todo lo que se aprendió en 15 años para garantizar, inclusive una elección en el orden local superior a la que quiso en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo creo que en algún momento lo dije, hay que saber leer la elección del 28 en cuanto a porcentajes. Ejemplo, si Kirchner en la provincia obtiene como candidato nacional el 35 y el oficialismo acá obtiene el 42, hay una muy buena elección de Arregui mirándolo desde Arregui, ¿sí? Es decir, que se cortó boleta. Un 7% le dijo no a Kirchner y optó por otra alternativa nacional, ¿okay? Puede ser que salga 35 y 35, que sea la misma medición, es decir, que el mismo porcentaje. Por lo tanto, se castiga de alguna manera la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, aun cuando si uno repasa y escucha y lee, lo que se busca es rescatar la gestión de Kirchner, no la de Cristina Fernández. Porque la de Cristina Fernández en este año y medio parece haber licuado todo el poder construido por el kirchnerismo desde mayo de 2003 a esta parte. Lo mismo ocurre con las otras fuerzas. ¿Qué puede hacer la Unión PRO? ¿Habrá corte de boleta? Muchos dicen que sí, que se puede no votar a Kirchner, pero votarlo a Arregui. Otros dicen que se puede votar a Kirchner y a Arregui o haber corte de boleta abajo, porque son 3 cuerpos, va a haber corte de boleta abajo para convalidar las otras propuestas electorales. Esto es lo que se va a empezar a dilucidar el domingo temprano, en donde la madre de las batallas está en la fiscalización. Y esto, más allá de lo que siempre se dice, de que hay trampa, que hay fraude, creo que si en los últimos años, en cada una de las elecciones, se habla de dificultades y irregularidades, cada partido político debe aprender esa lección y buscar los anticuerpos para que no haya fraude y no haya irregularidades, porque si bien se adelantó la elección, hay experiencia anterior que lleva a tomar medidas precautorias para que ese día el que vote, vote a conciencia, o vote por pasión, o vote por conveniencia, por ideología, pero que se respete y garantice ese voto. Rubén, ¿se puede dar un pronóstico a esta altura de cuáles serían más o menos? Nosotros vamos a diferentes actos y nos preguntan, ¿ustedes cuáles son 4-4-2? Nos dicen por algunos lados, hoy vos, ¿podés dar una visión de cuál sería la posible, bueno, las elecciones, cuáles serían los candidatos más o menos que llegarían al poder como representantes en el Consejo Deliberante. Mira, voy a tratar de tirar ideas de charlas o llamados y no sé, comunicaciones que he establecido en el último tiempo para saber qué es lo que sucede con cada propuesta. Todas están confiadas, todas. Porque vamos a empezar de menor a mayor. El Partido Obrero puede hacer una muy buena elección si saca un 4%. Sería extraordinaria la elección. Todos quieren ganar, pero un 4% es una muy buena elección, porque es un voto propio, ¿verdad? Y el Partido Obrero, que tiene una lista en provincia y a nivel nacional, y otra lista en número en el orden local, ¿sí? Lo mismo ocurre con Nuevo Encuentro, que aparece en la escena pública esta estructura en donde está Martín Sabatella, intendente de Morón, que tiene para exhibir gestión, algo que falta en el orden local. Cuando uno habla de gestión, uno tiene que hablar de transparencia y manejo de la información pública. Acá se retasea información no solamente para la prensa, que tratamos de hacer lo mejor, pero también se retasea información inclusive para los propios concejales oficialistas, y esto es una crítica, que los concejales oficialistas extraoficialmente y a veces oficialmente la aceptan cuando entra el expediente por la ventana. Al no haber transparencia, no hay una calidad de gestión. Si no hay calidad de gestión, se instalan las dudas, y las dudas traen la madre de todas las irregularidades. Decía lo de Nuevo Encuentro, porque Sabatella es gestión, pero además hay una parte de la CTA que con el instrumento va a conformar una fuerza de centro-izquierda que dicen va más allá del 28, ¿verdad? Moreno Vive es la expresión local que busca el voto vecinalista, porque se cree, con algún criterio, que la decisión de los hermanos Acef, Aníbal Acef hace mucho tiempo que está en el PRO, antes estuvo en Recrear, antes estuvo con Cavallo, ¿sí? Y Claudia Acef estuvo dentro de lo que son los bloques vecinalistas, cuando Ubieto hacía una gestión en Tigre, antes de Massa, Ubieto, digo. Y en el último tiempo, como buscó recostarse en algunas estructuras del PJ, y ahora efectivamente en la unión de Narváez, como ocurrió en el año 2007. Se puede creer que se pierde una identidad vecinalista con esta decisión que se toma desde el espacio de los hermanos Acef. Y Moreno Vive viene a manifestarse así desde una experiencia territorial de trabajo social que debe ser canalizada en términos electorales políticos, y no es fácil. Por lo tanto, es una propuesta para mirarla, para entenderla y para comprender no solamente el resultado, sino la búsqueda de un cambio generacional en la política de Moreno. Y en el caso del oficialismo, lo que acá hay que tomar mucha cautela y con precisión, ver cómo trabajan las agrupaciones. Se ve una ficha ahora en Moreno que se ha empapelado bastante con la ruta del crecimiento en Mendieta, que va para 20 años en el Consejo Deliberante. Martín Frais, que estuvo la semana pasada en Perfiles, dice, habla como vos, piensa como vos, es una mirada hacia la juventud. Y Tati Salomón, con la agrupación 17 de noviembre, que sería por primera vez que la agrupación podría tener una banca en el Consejo. Recordemos que Siburu fue concejal cuando estaba en Pueblo Libre, luego se rompe ese acuerdo, ese acompañamiento de Siburu, se va a la 17 de noviembre y luego se alinea nuevamente con el oficialismo. Y así cada una de las agrupaciones. Todas están confiadas, todas piensan hacer una buena elección. Por estructura, que es lo que manda en la Argentina, en algún momento espero que se rompa, porque hay una mirada que se construye de arriba para abajo, así te lo digo, como en el campo, de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba, ¿verdad? Para respetar las identidades, la campaña ha sido nacionalizada. Por lo tanto, es Kirchner con el que nosotros hacemos, y todas las estructuras municipales de las intendencias que van oficialmente acompañando a Kirchner y a Scioli. Ellos tienen un techo, los encuestadores dicen que Kirchner tiene un techo del 35%. Por eso mencionaba que el PJ local aspira al 40% o más para mostrar un nivel de captación de votos que supera la mala imagen que puede tener Kirchner, ¿sí? Entonces habla de un 35 a un 40 en el orden local. La Unión Pro Boom cree que va a superar el piso del 30 por el arrastre que significa de Narváez y por el poder mediático de Narváez. Lo que va a resolver la elección del 28 en términos de proyecciones y encuestas es si la coalición cívico, el acuerdo cívico-social pasa, supera el piso. Que hay que explicarlo esto rápidamente. Son 190.000 personas en condiciones de votar, ¿sí? Hay 10 bancas en juego. Por lo tanto, se tiene que conseguir 19.000 votos para obtener una banca. Si es 19.000, un voto, o dos votos, o tres, superás el piso por una cuestión de sistema down, que es un porcentaje, la coalición o el acuerdo cívico estaría en dos concejales. Y después se empieza a dirimir si la Unión Pro Un superó el 30, si va con 3 o 4, y el oficialismo aún con el 43 se quedan 4 concejales. ¿Cuál es la idea del oficialismo? Quedarse en un 6-4 o un 7-3, como dibujo táctico. ¿Cuál es el peor escenario para el oficialismo? Un 4-4-2. ¿Cuál es un escenario no tan malo para el oficialismo? Un 5-3-2. ¿Cuál es un buen escenario para la oposición? Un 4-4-2 que llevaría en diciembre, si hay acuerdos parlamentarios, a que el oficialismo pierda la mayoría. No tengo encuestas sobre las distintas fuerzas que mencioné anteriormente, pero se habla que en Provincia de Buenos Aires Sabatella tiene una medición del 5 al 6%. ¿Sí? Y otro caso, que no sé si tengo tiempo porque están ahí para el panorama, otro caso para analizar es lo que va a suceder con Proyecto Sur en Capital Federal. ¿Y a qué obliga la elección de Pino Solanas, que está segundo, superando dos estructuras como Heller con el oficialismo y el acuerdo cívico y social con Carrió, Prat Gay y no sé quién es el segundo? Me olvidé del segundo candidato en Capital Federal. Pero son dos estructuras muy fuertes que Pino Solanas con Proyecto Sur está superando y parece que no tiene techo. Y se acerca más a Michetti, que está haciendo una elección mala, teniendo en cuenta la elección de 2007, en un 32%, pero Pino Solanas sube. ¿Qué obliga una victoria de estas características, porque es una victoria de Proyecto Sur en Capital Federal hacia la provincia de Buenos Aires y el país? A reconstruirse como una fuerza de carácter nacional. Proyecto Sur no participa en la provincia de Buenos Aires, decidió no estar en Nuevo Encuentro porque encabezar Martín Sabatella era determinante, ya que entienden muchos que es una colectora del kirchnerismo. Si hubiera sido Víctor de Llenaro el cabeza de lista, Proyecto Sur estaba en Nuevo Encuentro. Es para mirar todo esto, para analizarlo políticamente. Seguramente usted está pensando qué votar el 28, qué no votar el 28, o con la incertidumbre de ir y en el cuarto oscuro, que no es tan oscuro, agarrar una boleta y poner el sobre. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Vamos a anunciar el programa que se va a hacer de debate el día. Sí, el día jueves. También como herramienta para que la gente pueda elegir. El día jueves a las 22 horas en Telered hacemos un programa debate con los candidatos. Es un programa que lo hace Quórum, un programa que conduzco. Y Caro Cruz, me parece que es el otro programa de Telered. Bueno, en conjunto es un programa de elecciones 2009 en Telered a las 22 horas en vivo con todos los candidatos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, siempre acompañando a Recorte Informativo. Seguimos. Y hay que mencionar que los oyentes se comunican no solamente por el 466-6559 o al 1561-540359, sino que ingresaron al blog, porque ya empezamos a cargar todos los programas de Recorte Informativo. Y mencionaron, tras un mensaje, que extrañan a Rubén Bustamante. Explicamos, mediante otro mensaje que enviamos, que está en perfiles, pero que no se ha ido de esta familia que es Recorte Informativo. No me fui. Bueno, acá, rápido, la democracia parlamentaria es la forma enmascarada de la dictadura de los monopolios. Bueno, comparto, desde ya, por una visión ideológica comparto. Pero se modifica con elecciones, supongo. Hasta aquí lo dijo Castro, y siempre lo reitero cuando vino acá, el debate es de ideas. Así allí vamos. Lo siguen extrañando. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. La caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien. Desde una casa gigante y un auto elegante se sufre también. En un amable festín se suele ver combatir. Si fácil es abusar, más fácil es condenar y hacer papeles para la historia para que te haga lugar. Qué fácil es protestar por la bomba que cayó a 1000 kilómetros del ropero y del refrigerador. Qué fácil es escribir algo que invite a la acción contra tiranos, contra asesinos, contra la cruz o el poder divino, siempre al alcance de la vitriera o el comedor. FM Moreno anuncia. estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Contra la ley de caducidad. El secretario de Derechos Humanos del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, Luis Puig, aseguró que anular la ley de caducidad es una medida importante para el futuro. El funcionario afirmó que la nulidad de la ley significa que no va a existir nunca más el Estado violando los derechos humanos y consagrando la impunidad. En este sentido, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad entiende que anular la ley es una medida preventiva hacia el futuro y que sirve para crear una nueva convivencia en materia de derechos humanos. La ley de caducidad otorgó amnistía a militares y policías responsables de delitos de lesa humanidad e impide que desde 1986 altos mandos y subalternos del ejército sean juzgados. Nacionales. Posible nacionalización. Las versiones de que el Estado se encargaría de saldar parte de los 230 millones de dólares que debe la Serenísima con fondo del ANSES cobraron fuerza el fin de semana. En el sector lácteo se habla de un subsidio oficial y lo comparan con el rescate económico que General Motors obtuvo del gobierno a principios de mes, aunque en la compañía dijeron no estar en medio de ninguna negociación. Consultados por este tema, tamberos de General Rodríguez, localidad bonaerense donde la firma La Serenísima tiene su mayor sede industrial, dijeron que si no hay ayuda estatal, nadie más lo hará en este momento de crisis. Los candidatos del Frente para la Victoria, Néstor Kirchner y Daniel Scioli, están visitando la planta de General Rodríguez hoy, en donde participarían de un acto de campaña, aunque en el sector lácteo esperan anuncios. El gobernador Scioli disparó los rumores de ayuda estatal para frenar una posible venta de La Serenísima. El gobierno trata de hacer todo lo posible para salvar las empresas con problemas y garantizar los puestos de trabajo. Haremos lo imposible para que la empresa láctea permanezca en manos argentinas. Provinciales. Salta. Causa por desapariciones. El juez federal subrogante de Salta, Julio Leonardo Babío, elevó a juicio oral y público al excomandante del tercer cuerpo del ejército, Luciano Benjamín Menéndez, medida enmarcada en el proceso que se le sigue al represor por la desaparición del exgobernador Miguel Rayone durante la última dictadura militar. Mavío también envió a juicio al ex jefe del ejército en la provincia, Carlos Alberto Mual, al ex jefe de la policía local, Miguel Gentil, y al ex jefe de seguridad, Joaquín Will. El ex vocero de la AAA, Jorge Héctor Saneto, y los ex policías Andrés del Valle, Zoraire, Pedro Herrera y Raúl Herrera seguirán la misma suerte que Benjamín Menéndez. Todos ellos serán juzgados por la desaparición de Ragone y por el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las lesiones sufridas por Margarita Martínez de Leal. Locales. Por viviendas. Más de 100 familias volvieron a instalarse en los predios ubicados en el barrio Villanueva ante el incumplimiento de las autoridades municipales de otorgarles 2 hectáreas para construir sus viviendas. Cristian, un vecino, dijo a Recorte Informativo que nadie cumplió con lo pactado y por eso tomaron la decisión. Porque nosotros nos estamos volviendo a reorganizar para tomar otra decisión, porque ellos nos vuelven a... Porque están con mentiras que a nosotros ya nos dieron la solución, que a nosotros ya nos dieron las 2 hectáreas que nos prometieron. Y esto es mentira, porque es mentira. A nosotros no nos dio nadie ninguna solución. Y toda la familia estuvimos acá aguantando el frío con los chicos, y recibiendo amenaza en todo momento, de que van a venir y nos van a barrer con todo a la ley de ellos, sin un justificatorio ni nada. Los vecinos volvieron a tomar el predio como garantía, pero hasta el momento solo habían recibido amenazas por parte de funcionarios municipales y policiales. Y una negociación, con ellos, un trato. El trato que si nosotros salíamos del predio, ellos iban a recuperar 2 hectáreas que tenían para dar a las familias que estamos acá. Pero es todo mentira. Nunca nos dieron solución. Y nosotros tomamos otra vez el predio como garantía para que nos den una solución concreta. Pero nosotros no recibimos propuestas, recibimos amenazas, nada más. Cristian aseguró que el supuesto dueño de los terrenos nunca se presentó a las negociaciones y que mantiene un fuerte vínculo con autoridades municipales. Yo

FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Continuamos con Recorte Informativo, pasaron 49 minutos de las 10 de la mañana. Ya tenemos aquí a Hernán Jerez, representante de un nuevo partido político, llamado Nueva Unión Ciudadana. Buen día, Hernán, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, para mí, agradezco la invitación, ¿no? Ya que nosotros acá en Moreno no teníamos referentes, o sea, como para trabajar en forma activa en la parte política. Este partido se creó hace más o menos el 2003, que se viene peleando. El 2005, digamos, se empezó a participar con... Se trabajó con Sovich, después se trabajó con... 2007 se trabajó también con Bloomberg, pero algunos que participaron de este partido empezaron a desertar. Y había un grupo de personas que se fueron quedando y se fueron afianzando. Hoy por hoy, digamos, ese grupo humano... que son, digamos, servidores públicos y a su vez amantes a la política social. Decidieron, digamos, largarse a trabajar políticamente, ya que todos son independientes y, digamos, ya que la política, decidimos, digamos, alimentar la política, ya que hoy por hoy los políticos se alimentaron de la política. Entonces es hora que alimentemos a la política de nuevo para que la gente vuelva a creer en ella. Nosotros, ya le reitero de nuevo, somos todos ciudadanos independientes. Los que generaron este partido fueron Juan Carlos Neves, Antonio Barbosa, con la ayuda del doctor Mabel Pérez Lugones. Fueron los que trabajaron incansablemente para este tipo de tarea. Ahora, la función de nosotros, ya les digo, es tratar de armonizar... de generar, digamos, nuevos tipos de actividades políticas, ¿no? Ya que están careciendo. Están careciendo, entonces es el miedo que tenemos nosotros. De tratar, reitero, tratar, digamos, de alimentar de nuevo la política. ¿Qué tal? Buen día. Disculpe la interrupción. Cuando usted dice que no tienen representación local, es que no van a estar en la boleta, no están en la boleta... ¿de qué manera se explica? Y además, si usted puede definir un perfil del partido, dijo Sovich, Bloomberg, si digo que es un perfil de derecha no me estoy equivocando por los niveles de representación que han tenido estas dos figuras, una de la política del feudalismo neuquino y Bloomberg que emerge en la política luego del asesinato de su hijo. Bueno, es verdad eso, todos caminamos con la derecha y la izquierda, todos tenemos un brazo derecho y un brazo izquierdo. Ahora, yo creo que las filosofías o pensamientos políticos se va independizando dentro de lo que es la ética personal y la ética cultural de cada individuo. Yo no condeno ni siquiera a la izquierda ni a la derecha. Yo creo que eso está en la idiosincrasia personal de cada uno. En este caso, es verdad que yo estaba trabajando para otros partidos. Trabajaba simplemente en forma de colaborar, porque me gusta. O sea, siempre fui amante de la política social. Pero colaboraba con la parte política, fiscalizando, digamos, un montón de gestiones, ¿no? Para... si uno no participa, viene siendo como un cómplice político. Ahora, ¿ustedes van a tener representación el 28 acá en el orden local? Sí, tenemos la lista, por ejemplo, de representación. Y Ahora, le reitero, nosotros, en este caso, a mí, cuando faltaban dos días o 48 horas para presentar la lista, a nivel provincial, digamos, porque esto es un partido a nivel provincial, llegué un poco tarde. Por razones laborales, que yo me encuentro trabajando en el campo, no puedo estar acá en Moreno. Entonces, ¿qué pasa? Se armó una alianza con una agrupación disidente de peronistas, en la cual se nos hace difícil, digamos, comunicarnos con ellos. ¿Qué agrupación? Es una agrupación de, bueno, una agrupación disidente de los peronistas. Pero, ¿cuál es el nombre? Claro. La verdad, no, en este momento no lo puedo decir. No lo puedo decir, porque es una agrupación bastante diversa, digamos, ¿no? Y entonces, la realidad es que ustedes tienen representación a nivel provincial, solamente la lista 236. Sí, a nivel provincial únicamente, sí, sí. Es decir, puede ser que como no se pudieron ver con esta agrupación disidente del peronismo, no pudieron hacer una representación local. Me río porque la verdad es muy fuerte lo que acaba de decir. Queremos hacer una alianza en el orden local, pero no nos pudimos ver, ¿no? Y cuando preguntamos qué tipo de agrupación es, no podemos decir porque es muy amplia. ¿Qué es una agrupación grande? ¿Es muy reconocida? No, es diversa, así que no podemos, digamos, dar un nombre definido porque ya le digo, tiene... Tiene nombre la agrupación, supongo, ¿no? No es una agrupación en sí que esté homogénea, digamos. Es una agrupación que está bastante dispersa. ¿Cuántas agrupaciones hay dentro del peronismo? Muchas, pero la mayoría de las agrupaciones, Jerez, están dentro de lo que es la lista oficial, de las que conozco, Salvo que esta sea una nueva o un desprendimiento de algunas de las que están en la lista oficial y que funcionaría como colectora, no lo sé. No, yo creo que dentro de todas las agrupaciones, ¿no?, que son varias, de todas ellas se empezaron a desertar. No es que la empezaron a desertar, las dejaron afuera. Entonces cada uno busca sus propias herramientas para volver a trabajar. Digamos, digamos, todos empezamos a buscar las herramientas o muletillas para volver a caminar de nuevo. Cuando nos cierran una puerta, nos tratamos de abrir otras. En este caso, a mí, a título personal, le digo, antes de las 48 horas me llamaron a mí, ¿no? Le digo más, ni siquiera acá en Moreno. Por razones laborales me encontré en San Martín y como yo pertenecía a una coordinadora en San Martín, cuando hacemos política social, y él me dijo, ¿te gustaría participar, militar, afiliar de la nueva Unión Ciudadana? ¿No? Bueno, me integré. Ahora, si usted me dice que es de izquierda, derecha... Yo creo, le reitero de nuevo, para mí esto no tiene nada que ver, porque también vi... Hernán, disculpe, muy muy bien lo que nosotros veníamos escuchando recién, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen desde su partido? ¿La propuesta proyecto que nosotros tenemos? Y el proyecto, ideas, claro. Vertebrales, ¿no?, del partido, a ver, para saber. Bueno, por ejemplo, en el spot que decía despenalizar la droga, por ejemplo... Ser más reacios, digamos, dentro de lo que es los que conforman las fuerzas, porque creemos que las fuerzas, digamos, hoy tema de seguridad, por ejemplo, es muy vulnerable, ya que nadie le presta atención. La otra es tratar de dedicarse más a la docencia. Yo en particular esto digo que todo el tema de la inseguridad tiene que ver con la docencia, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver, si cada maestro que va a la escuela, ¿no?, habría que pagarlo de acuerdo a los alumnos que aprenden. ¿Esas son parte de las propuestas que ustedes van a hacer? Sí, esas son parte de las propuestas nuestras, sí. Sobre todo en inseguridad, el tema también la despenalización de la droga, que para mí hoy por hoy se convirtió en un flagelo, digamos. Dos preguntas finales por una cuestión de tiempo, ya estamos con el panorama ahí, son los 10 minutos que disponemos para charlar con usted. Cuando dice, hay que ser más reacios, el tema de seguridad, ¿a qué se refiere? Más reacios me refiero... Con la fuerza, dijo, hay que ser más reacios con la fuerza, ¿a qué se refiere? Más reacios con la fuerza, digamos, porque no hay, digamos, un control. Acá, digamos, dentro de lo que es la política, mucha gente lo vio como un fondo de comercio. Para otros... es como paquetes accionarios. Entonces, este grupo político, digamos, es diverso. ¿Es diverso por qué? Porque hay hombres de servicio y hombres que vienen arrastrando dentro de lo que es la política social. Discúlpeme, ¿no? Porque del otro lado hay gente que escucha y dice hombres de servicio. ¿Quiénes son los hombres de servicio? Hombres de servicio, por ejemplo, que prestaban formación en la parte pública y pertenecieron a alguna de las fuerzas. Es decir, policías. ¿Usted se refiere a policías? ¿Hay policías? Hay personas que sí, que pertenecen a las fuerzas. Eso sí. No, por eso, para ser claro con la audiencia, ¿no? Cuando usted dice hombre de servicio, bueno, gente que estuvo en la policía, personas que estuvieron en la policía, que forman parte del partido. ¿Que estaban o están? No, estaban. Toda la mayor parte estaban. O sea, algunos, por ejemplo, de las fuerzas, de la aeronáutica, de la parte naval, digamos, hay gente, digamos, que se empezó a integrar, a armar este partido. Y también hay servidores públicos y también hay ciudadanos comunes e independientes. Correcto. Bueno, muy bien, agradecemos por estar acá. Tenemos que estar terminando porque ya vamos con el panorama, estamos un poco cortos con el tiempo. Bueno, le agradecemos mucho, Jerez, la presencia. No, gracias a ustedes por todo y gracias por su servicio. Hasta luego. Ya, hasta luego. Continuamos así con Recorte Informativo. Ya pasaron 59 minutos de las 10 de la mañana. Eres mi amor aprendido, mi presa libre y divina, mi pesadilla enterrada, mi forma de hallarte conmigo. Eres paciencia sembrada, mi decisión sin pensarlo, un caso perdido y suicida, ángel colmando mi vida. Tú eres lo que me traspasa, lo que me aparta de nuevo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia, Perú. Tranquila, conciencia, tranquila. El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que no tiene por qué pedir perdón a nadie. Fue respondiendo al canciller peruano José Antonio García Velaude, quien le reclamó una disculpa sobre sus dichos de la masacre indígena de la Amazonia. Morales señaló que su pronunciamiento sobre la matanza de indígenas en Perú apuntó a defender la vida durante un discurso pronunciado este domingo en Apolo, a 200 kilómetros de La Paz. García Velaude exigió a Morales una disculpa y lo llamó enemigo de Perú después de que el relator de Naciones Unidas negó la existencia de un genocidio en Bagua. En relación a los dichos del canciller peruano, Morales señaló que lo culpan por defender el medio ambiente y por rechazar políticas como el Tratado del Libre Comercio. Las relaciones entre Bolivia y Perú se volvieron tensas en mayo cuando el gobierno de Alan García otorgó asilo político a 3 exministros de Sánchez de Lozada que estaban siendo juzgados en La Paz. Nacionales. Aumento postergado. El Ministerio de Planificación redujo el universo de usuarios al que afecta un nuevo cargo tarifario destinado a pagar la importación de gas boliviano y de gas licuado de petróleo. De las 8 distribuidoras que prestan el servicio domiciliario en el país, solo una cobra los 3 ajustes. El resto espera la autorización final del ente regulador, Enargas, que pateó todo para después del 28 de junio para no afectar el humor de los votantes. De todas maneras, para aquellos hogares porteños que consuman más de 1.500 metros cúbicos por año, los menos golpeados por la medida oficial, el incremento llega al 100,5% según cálculos de la Defensoría del Pueblo de la Nación. provinciales. Defendiendo la educación. Luego de que Monseñor Héctor Agüero repudiara la educación pública por la falta de contenidos religiosos y la tildara de neomarxista, el ministro de Educación bonaerense Mario Porto consideró que todavía hay muchos pensamientos retrógrados que prefieren teorías autoritarias. Agüero había cuestionado la materia Construcción Ciudadana, una asignación teórica o práctica donde los estudiantes de primer año del nuevo secundario trabajan sobre los derechos y deberes de los ciudadanos. El monseñor aseguró que pretende hacer del niño un pequeño teórico crítico para cambiar la sociedad con una marcada perspectiva ideológica. Ante los dichos, Oporto aclaró que la asignatura sirve para que los chicos aprendan a participar como ciudadanos en sus comunidades y con una visión amplia del mundo contemporáneo. Esto también incluye conocimientos sobre las religiones y no educar sobre un dogma determinado. Locales. Otro acto. En medio de la campaña electoral, 20 instituciones de Moreno recibieron su personería jurídica en un acto celebrado en el Salón Latinoamericano, en el que estuvieron presentes el intendente municipal Andrés Arregui y la directora de entidades intermedias Yolanda Ortiz. Arregui mencionó que resulta muy importante el trabajo que cada una de las entidades realiza en los barrios morenenses y por eso es fundamental este reconocimiento que de alguna manera reafirma su representación barrial y los coloca en condiciones de legalidad permitiéndoles sin duda el crecimiento institucional. La obtención de este reconocimiento permite que las instituciones no solo pasen a ser un ente social existente desde el punto de vista jurídico, sino que posibilita el ingreso a un circuito para gestionar subsidios y concretar así distintos proyectos, afirmó el intendente Andrés Arrey. Es la hora 11:04. La temperatura ascendió a 10 grados 9 décimas y la humedad se ubica en el 34%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo Envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. El 28 de junio, vote Unión Pro. Trabajo, educación y justicia. Un plan que nos dará seguridad. Unión Pro. Francisco de Narváez y Felipe Solá, diputados nacionales. Aníbal Acef, senador provincial. Claudia Acef, concejal.

Fernando, la gente se está comunicando con nosotros al 466-6559 y también mandando mensaje de texto al 1561-5403-59. Y ya están ingresando al concurso, no, al regalo del libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que estamos esta semana ya finalizando, luego de 4 semanas, casi un mes, con la posibilidad de que los oyentes se puedan anotar y ganar el libro Operación Masacre. Pero hay una semana más para el libro Represión en Democracia, de Correpi, que también se lo pueden llevar. Estuvimos haciendo ahí una discusión entre Pagaldá y todo el equipo de Recuerdo Informativo, si se quedaba aquí en la mesa, se quedaba en el equipo, y dijimos, no, comprémoslo nosotros, vamos a regalárselo a los oyentes. Fue una discusión fuerte, sí. También fuerte, el latido, amplio. También el latido. O estaba también la opción, vos participás del sorteo del latido y yo recorte. Pero no se puede. No, no se puede. Bueno, vamos a continuar con más información. Estamos en la última parte de Recorte Informativo. Rodrigo Pagalday tuvo la oportunidad de hablar con Alejandro García, que es integrante de ATEN, una asociación de trabajadores de educación de Neuquén, relacionado con el caso Fuente Alba 2. Recordemos que existe una condena hacia Poblete por que fue el que realizó el disparo. El autor material. Ahora se va por los autores intelectuales. Por eso se denomina caso Fuente Alba 2. Vamos rápidamente a escuchar los audios en donde Alejandro García explica la presentación que se hizo para que Sobeys tenga la condena como corresponde. Se llevó a cabo una audiencia de partes, cosa que la justicia neuquina, si bien la tiene en el Código Procesal, no la ha venido aplicando hasta ahora debido a que no estaba reglamentada, a diferencia de lo que hace la justicia nacional. En esta audiencia de parte se pudo poner en una demostración oral, en una expresión de lo que se escribe ante las presentaciones judiciales, la posición de ambas partes, en tanto que la querella que representa a Sandra Rodríguez y a las hijas pudieron hacer una presentación de más de 90 minutos desde un marco político, ético, y que tiene que ver también con lo técnico, pero más cercano a lo humano y a lo que realmente aconteció aquel 4 de abril en Arroyito. Y apuntaba directamente a lo que venimos sosteniendo nosotros como organización, que es el pedido de que se lo agregue en la causa, en la carátula, al ex gobernador Jorge Sobeys, debido a que hay demasiadas pruebas, las pruebas aportadas, y que además quedaron como un remanente y como un antecedente en el juicio 1, donde fuera condenado a cadena perpetua del cabo Poblete, pruebas que dicen que hay sobradas muestras de que el gobernador de la provincia fue quien dio la orden definitiva de escarmentarnos dándole muerte a nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Estas pruebas son que hubo una planificación previa, que además, como se mostró en la televisión, hubo una persecución a los maestros y maestras, que hubo una encerrona a la columna para que no pudiéramos escapar sobre la ruta, que el despliegue policial era inusual, era desproporcionado, que se montó un operativo demasiado grande, y hecho este demasiado está dicho en boca de muchos de los jefes policiales que tuvieron la posibilidad de dar su declaración testimonial, que el crimen de Carlos se produjo a 5 kilómetros del lugar donde se iba a realizar este supuesto corte de ruta nuestro, corte que nunca existió, y que además no fue un acto aislado del cabo Poblete que en una cuestión personal le disparó a nuestro compañero, sino que había una orden real y concreta de escarmentarnos a cualquier precio, ¿no? Alejandro García explicaba ahí, bueno, el pedido de justicia relacionados, como ya fue también con el cabo Poblete, él bien lo decía, pero también con los responsables políticos en este caso. Recuerdo cuando fue este acto de represión, había una orden directa por parte de Sobeys, y así lo anunciaba él también en un discurso, lo dijo, que había sido parte de la intención política de represión, sin medida. No se tomaban las consecuencias de lo que podía llegar, un acto que estuvo de alguna manera confirmado después y que no tuvo en ningún momento, no fue juzgado como corresponde, para buscar justicia también para los familiares de Carlos Fuente Alba y todos los trabajadores de la educación, todos los trabajadores, para que una cosa así no vuelva a suceder. Sí, siempre se apunta al loco, ¿no? Al que materializa la acción, pero que en definitiva se intenta tapar a los autores intelectuales. Ha ocurrido con lo sucedido en Avellaneda, con Costequi Santillán, próximo a cumplirse otro año más de impunidad frente a ese hecho. Y uno se pregunta, ayer escuchábamos a María del Carmen Verdú presentando el libro Represión en Democracia y hablaba de dos formas de represión. La silenciosa, la que se vive en los barrios a través del gatillo fácil, la detención. Y por otro lado, la represión selectiva, que es más visible quizás en la sociedad, que es justamente lo que sucedió en Neuquén, que es directamente a los que manifiestan y tratan de cambiar la realidad de la que viven. Estamos hablando de organizaciones sociales, políticas, militantes, ¿no?, que llevan la lucha día a día. Y yo también recordaba que en esos momentos que estaba ocurriendo lo de Neuquén, también estaba en Santa Cruz el reclamo de los docentes. Situaciones que se reproducían en el país y que tuvo que morir un docente para que se tome recaudos y se hagan dos juicios. El primero con el material, el autor material, y ahora intentando que Sovich se haga responsable de la acción, porque de alguna manera era el gobernador de la provincia. Y que todavía siguen impunes porque no hay un fallo que condene directamente a Sovich por la responsabilidad política que implica, que había era un acto que estaba premeditado, no fue un acto aislado, decía Alejandro, fue un despliegue masivo. La intención era reprimir sin tener en cuenta las consecuencias. Escuchemos el audio número 2, en donde Alejandro comenta cuál es la actuación por parte de los abogados. Velasco Copelo, el mismo fiscal que estuviera en su momento en la causa Fuente Alba, claro. 1, los abogados que también me faltó agregar, los abogados de la defensa, tanto de los policías como del doctor, como del ex gobernador, Sovich, hicieron sus apreciaciones, muchas de ellas bastante lamentables en los términos técnicos y muy fuertes en lo que hace a la cuestión política, pensando en que la justicia neuquina es hoy una justicia que debe dar muestras de independencia. Lo que hicieron los abogados defensores, tanto de los policías como de Sovich, es dar una demostración más de la inmunidad con la que se venía manejando el gobierno de Sovich durante sus dos gestiones de gobierno, y hicieron demostraciones y apelaron a que el delito que se cometió aquel 4 de abril era el delito más grave, fue el del corte de ruta que llevamos adelante nosotros. Para nombrar a los jueces, son los jueces Héctor Rimaro, Daniel Varecio y José Andrada, quienes dentro de los próximos 5 días hábiles, luego de la presentación y la audiencia pública que tuviéramos, deben fallar en cuanto a la posibilidad de imputarlo a tanto a Jorge Sovich como a los otros 12 jefes policiales y a quien fuera el jefe, al referente de la seguridad en Neuquén, que es Pascuarelli, ¿no? Aquí también se menciona un conjunto de responsabilidades y complicidades también. Escuchemos rápidamente, porque ya estamos en el final del programa, el tercer audio donde se habla de los 14 policías que en este momento son la mayor traba en el juicio por el caso denominado caso Fuente Alba 2. Eso ocurrió por mediados de marzo de este año. Claro. La despenalización de estos policías, o el intento de dejarlos despegados de alguna forma de la causa, fue una base bastante fuerte de la defensa tanto de Jorge Sovich como de los mismos policías. El accionar del ex juez, por lo menos el juez que intervenía hasta este momento en la parte procesal, que era Cristian Piana, fue condenado desde los máximos órganos de gobierno de la justicia neuquina, desde el Tribunal Superior de Justicia, se lo apartó de la causa y eso hizo que se cuestionara todo su accionar, volviéndose atrás y volviéndose al último día del juicio que condena a la Poblete, y es por ello que siguen estando tan cuestionados como el mismo Jorge Soy. Bien, ¿y dónde ven ustedes que se encuentra la mayor traba para que Sovich pueda ser por lo menos llevado a juicio oral? Sí, quizás el escollo más grande no tiene que ver tanto con la justicia o con el procedimiento judicial y la técnica, sino con cuestiones políticas. Esta provincia lleva 48 años del mismo gobierno y es una costumbre y es una práctica casi cotidiana del apego de la justicia a lo que el Poder Ejecutivo dice. Hubo una demostración muy grande que culminó el 8 de abril de 2008 con la condena de Poblete. Nosotros entendemos y pretendemos que la justicia debe seguir por ese camino, no debe tener el apego que tuvo históricamente a los mandatos que tiene que ver con el poder político, y la demostración que tiene que dar estos tres jueces, así como también la Cámara de Apelaciones, es la de demostrar que realmente se está cumpliendo y se está aplicando el derecho positivo y no que está siendo influido por la política general, ¿no? ¡Documento! Están viviendo en la calle, están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión, hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Continuamos con Recorte Informativo. Bueno, escuchamos a Alejandro García, que comentaba las novedades que había relacionado con el caso Fuente Alba 2. Estamos finalizando con Recorte Informativo, Fernando. Estamos finalizando. Agradecemos a María, que ya está anotada para llevarse o no el libro de Operación Masacre, pero también para el libro Represión en Democracia de Correpi. Solo por haber mandado mensaje de textos al 15-61-54-03-59 y también a los oyentes que llamaron al 466-6559 se ganaron el derecho de estar participando para llevarse o no este libro, pero seguirán anotados para otros regalos. Ya lo anotó nuestra productora Victoria Espinosa. Todo está en orden. ¿Y el viernes estaríamos realizando el sorteo, se puede decir? El viernes estaríamos realizando el sorteo. Yo me ofrecí como secretario, pero no me quieren, así que vamos a ver si alguna personita se acerca a la radio, quizás alguna niña ya de la familia de Recorte Informativo esté sacando una bolsita al ganador del libro. Y si no es una niña, será una de ustedes. Claro. Bueno, pero el viernes vamos a estar realizando el sorteo. Hoy el equipo estuvo conformado en la operación y puesta en el aire por Diego Dicut, en la producción Victoria Espinosa y el equipo informativo, Fernando. En el arco, Diego Dicut, le tocó ese rol. En la defensa, yo nunca fui buen delantero, así que me pongo en la defensa, Fernando Ochoa. En el mediocampo, la parte creativa, vamos a poner a Rubén Bustamante. Como volante, Cintia Medina, yéndose para los carriles y tirando algunos centros. Y Rodrigo Pagalday, vamos a ponerlo de Pipo Pescador. Ahí como bien delantero, intentando hacer un gol. Y Victoria Espinosa, la técnica que nos dirige desde afuera. Acá la decía Leo que Fernando es Mascherano. Ahí está, decía. Chiunta, diría yo, ¿eh? Voy ahí directo a la canilla. Sí, sí. Más que no, Mascherano no llego a eso. Podría ser, sí, un Chiunta. Chiunta. O un Larraqui. Algunos no lo recuerdan, pero era un jugador de San Lorenzo de Almagro de la década del 90. Junta también jugaba en San Lorenzo, después se fue a Boca. Bueno, así estamos terminando Recorte Informativo del día 23 de junio. Muchas gracias por estar del otro lado y por acompañarnos. Cambiaremos seguramente los puestos el próximo martes, porque esto es así, es radio, y la realidad también cambia. Seguimos en Recorte Informativo mañana, mis compañeros y yo en algún rincón de Moreno. Mazaletamu, uli kunako saraletamu.